Un lamentable y tremendo gesto que tuvieron que hacer los organismos de derechos humanos independientes, que no militan bajo ninguna bandera partidaria, que una vez más quisieron ser ninguneados y tuvieron que dar una pequeña batalla para poder tener lugar al micrófono, que la familia de Santiago Maldonado se lo había dado y se lo había pedido, pero bueno, algunos que no entienden que los derechos humanos se defienden o se violan, que no hay términos medios y que no puede haber utilización política partidaria, intentaron una vez más, hicieron el ridículo en realidad, pero bueno, intentaron una vez más acallar las voces de los que están constantemente de pie en lucha. De eso hablaremos durante todo el programa. Estamos siendo escuetos y rápidos porque tenemos pautada una de las notas para el día en unos minutos con Florencia Guimaraes, la compañera travesti, fotógrafa, militante, que bueno, una vez más va a estar aquí en el aire desde afuera para, bueno, seguir hablando de algunas cuestiones por las cuales vienen militando y luchando todo el colectivo travesti, y lamentablemente por los travesticidios que están acallados por esta sociedad, por los medios hegemónicos, que lamentablemente cuando es asesinada una travesti no son, todavía no tenemos los mecanismos tan rápidos de respuesta desde los sectores de lucha. De eso vamos a estar hablando con Florencia. Y bueno, Rodri, y si Nati me da el ok. Bueno, no me da el ok, entonces vamos a, en unos segunditos vamos a estar poniendo la editorial del día, que tiene que ver con la tremenda y hermosa carta que leyó el hermano de Santiago Maldonado el viernes en Plaza de Mayo para dar la finalización del acto que allí se estaba erigiendo pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Soy Celeste y soy una integrante de la organización, y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización, y estoy porque a medida de que iba creciendo iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Ella pudo no caer en esta situación de prostitución porque desde nuestra organización, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo. Pedí ayuda, que te podemos ayudar, y no te dejes vencer ni caigas en manos de nadie que te va a hacer mal. 4861-2144 www.amaddh.org. En el Facebook nos encontrarás en la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Nuestro mail, buenosairecava@amad.org. No estás sola. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Debíamos cumplir con los horarios y el tiempo para realizar esta entrevista que les contábamos en el arranque del programa que teníamos pautada. Así que la editorial con la lectura de Sergio Maldonado va a estar después de esta nota. Y bueno, para esto estamos en comunicación telefónica con Florencia Guimaraes. Florencia, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes, Matías y Rodrigo. Bueno, Flor, en estas últimas semanas, tratando de seguir todo desde el colectivo de travestis están denunciando con los travesticidios, y otros colectivos también, ¿no? Pero bueno, siguiendo lo que publican semana a semana en Furia Traba, nos íbamos enterando de, bueno, por lo menos los últimos dos travesticidios que tuvieron lugar, uno en Santa Fe y otro en Tucumán en las últimas semanas, ¿no? Sí. La verdad que venimos de unos cuantos meses, venimos de décadas, ¿no? Sí. Pero venimos de unos cuantos meses de muchísimas compañeras muertas, porque cuando hablamos de travesticidios no hablamos solamente de los crímenes en manos de armas de fuego, puñaladas, represión policial y todo lo que vivimos, sino de compañeras que mueren, ¿no?, por la desidia, por el abandono del Estado y de parte de la sociedad que naturaliza el rol de nosotras como prostitutas en esta sociedad y que tengamos una expectativa de 35 años. Pero particularmente, en este caso, vamos a hablar de estas dos compañeras. También quiero recordar a la compañera Maite Amaya, que era una compañera militante, anarquista, cordobesa, una gran referente para muchas de nosotras y que también murió con 35 años de edad hace un mes y medio en Córdoba. El mes pasado, 20 días, un mes, nos levantamos, ¿no?, con la noticia esta terrible de la compañera Pamela Tavares, una compañera que fue asesinada de 5 balazos en la cabeza, que fue encontrada en el medio de un campo, de un monte, y una compañera que venía pidiendo auxilio a los gritos y ayuda al área de diversidad que corresponde a la ciudad de Rosario, que no fueron escuchados sus reclamos como el de muchas compañeras, ¿no? Sí. Una vez más, el Estado y los funcionarios del Estado y sobre todo gente de nuestra propia comunidad que vive de los privilegios a costa de nuestras vidas y de nuestras muertes, desoyeron los reclamos de esta compañera que venía de una fuerte depresión, porque era una compañera que vivía con su madre se había muerto, que no quería tener que subsistir más del sistema prostituyente, bueno, termina asesinada. Y hace unos días, hace 4 o 5 días, nos encontramos con otra compañera asesinada nuevamente, con Ayelen. Ayelen Gómez, sí. Con Ayelen Gómez, que es una compañera tucumana, una compañera que también, según las últimas pericias, su muerte fue por asfixia, su cuerpo todo lastimado porque la arrastraron para despojarla, para esconderla debajo de las gradas del lawn tennis en Tucumán, una compañera que había venido a Buenos Aires escapando de la policía, como generalmente nos suele suceder, porque era una compañera que hace un par de años había denunciado, ¿no?, que sufrieron por efectivos de un destacamento, ¿no? Sí, había sido violada una de las veces, claro, que la llevaron presa por los códigos contravencionales que siguen vigentes todavía en Tucumán, que son códigos que persiguen sobre todo nuestras identidades travestis y trans. Bueno, esa compañera volvió a la provincia de Tucumán y bueno, y ahí tenemos el desenlace, que todavía no se sabe realmente qué es lo que pasó. Lo que sabemos es que es otra compañera más muerta, asesinada, y que esperemos que se vaya a fondo para saber qué es lo que pasó. Pero bueno, estos casos llevan mucho tiempo. La justicia patriarcal y misógina y machista que tenemos no toma muy en cuenta nuestros crímenes. Todavía seguimos insistiendo, seguimos peleando por el juicio de Diana Zacayán, porque se aclare también el travesticidio de nuestra compañera, sí. Y estamos en veremos. Entonces estamos con una gran preocupación. Esto pasa igualmente, nuestra comunidad sufre este tipo de crímenes y todas estas vejaciones en toda Latinoamérica particularmente. Hoy también compartimos una nota de una compañera travesti, una niña de 16 años que encontraron muerta en Costa Rica. Entonces esto pasa constantemente, todo el tiempo, y en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, convivimos con esto, la comunidad travesti trans. Por eso mañana llamamos a que nos acompañen todos y todas, ¿no?, en la Plaza de Mayo a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos a estar en la Ronda de las Madres y después vamos a hacer una vigilia que arrancaría a partir de las 5, que también es en conjunto con las compañeras tucumanas que van a estar haciendo ahí una manifestación rodeando el Parque 9 de Julio, que es donde fue encontrada esta compañera asesinada. Florencia, ¿qué está haciendo o qué hizo el Estado ante esta esperanza de vida que nos remonta al siglo XVIII, siglo XVII? ¿Qué ha hecho el Estado? Al medioevo. La verdad que no hay muchas cosas que ha hecho. Hay muy pocas políticas públicas para lo que tiene que ver con la comunidad travesti trans. muchos de los programas y de las políticas que se habían conseguido, obviamente que con el contexto en el que estamos viviendo, fueron dadas de baja, fueron arrasadas. Entonces hay una gran desolación en materia de derechos humanos, en materia de políticas públicas hacia nuestra comunidad. Ya te digo, seguimos, van a ser el 17 de septiembre, van a ser 2 años que se sancionó la ley de cupo laboral de Diana Sacayán, y seguimos exigiendo y seguimos pidiéndole a la gobernadora María Eugenia Vidal y a todos los responsables que esta ley se aplique, y no se aplica. Tenemos gran problema, que yo creo que lo habíamos hablado la otra vez, pero sigue lo mismo con el tema de la medicación, los reactivos para las compañeras, compañeros y todas aquellas personas que conviven con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es terrible lo que está pasando. La verdad que estamos muy preocupadas y notamos una gran ausencia del Estado. Nunca notamos una presencia, en realidad, porque a pesar de que tenemos una ley de identidad de género que es a nivel mundial, revolucionaria, todo muy lindo, vos sabés que ayer estábamos dando una charla y hablábamos sobre la ley de identidad de género, mirá, en nuestra ley nosotras tuvimos que poner en uno de sus artículos el trato digno hacia las personas travestis y trans. Mirá hasta dónde tenemos que llegar. Claro. Tenemos que explicitar en una ley que se nos trate dignamente. Bueno, entonces, así estamos. Flor, vos contabas el último fin de semana cuando fuiste a votar, una falta de respeto total por parte del presidente de mesa, ¿no? Cuando leyó tu documento, digamos. Sí, ni siquiera leyó mi documento porque yo fui fiscal general. Mirá. Directamente el maltrato fue directo, sin leer documentos, sin nada, el tratarme masculinamente, con otra compañera travesti que yo me había acompañado, que estaba muy emocionada, ilusionada, porque era la primera vez que iba a fiscalizar, era todo un orgullo para ella poder fiscalizar y estar ahí presente, y tiene que comerse todo este maltrato. Bueno, esos son mecanismos expulsivos, porque yo tengo un carácter y puedo tener algunas herramientas para defenderme. Otras compañeras, como esta compañera que me acompañó, y otras más que ha pasado en otros lados, no van nunca más, son expulsadas. Claro. Como nos pasa con los colegios, con los hospitales y con todas las instituciones del Estado. Entonces es de una total gravedad, esto hay que solucionarlo. Yo creo que todas las personas desde el colegio electoral o donde corresponda, que ahora no me sale el nombre, tienen que tener todos los que van a estar sentados en una mesa una capacitación con la temática de los géneros, porque hay cosas que no pueden pasar. Otra compañera en Zona Sur no tiene hecho su cambio registral, están violando todas las leyes, no hace falta tener un documento que diga que yo soy Pepita y que diga nada. Claro. Te tienen que llamar por el apellido, punto y aparte, eso está en la ley. No hace falta que te llamen por el nombre de pila y el apellido, en ningún lugar, sí, ni en los hospitales, ni en las escuelas, ni en ningún lado, porque la ley de género es bien clara, es por autopercepción, e inclusive esto que yo te cuento, que te tengan que llamar por el apellido y no por el nombre de pila, fue sancionado muchísimo antes que la ley de identidad de género para todos los hospitales, claro, de la República Argentina. Claro, claro. Bueno, Florencia, no sé si queda algo más por agregar. Bueno, vamos a estar reforzando durante el programa la invitación a que todos los que podamos participemos mañana de la concentración, porque la verdad es gravísimo y nada, todas las vidas deben valer lo mismo, ¿no?, para esta sociedad. Debería hacerlo así. Por supuesto, y hay algo que no quiero dejar pasar y que también es algo con lo que venimos laburando y que cada vez es más fuerte y que sobre todo acá está pasando matanzas, la persecución a compañeras en situación de prostitución, pero sobre todo la persecución y la represión por parte de la yuta, que viene persiguiendo constantemente a las compañeras, que las llevan aprovechándose que muchas compañeras no conocen la ley de identidad de género, que es una gran falencia del Estado, no conocen la ley de identidad de género, no saben que no las pueden llevar detenidas y meterlas en un patrullero por una averiguación de antecedentes si tienen su documento. Pero ¿qué pasa? Se las llevan presas del Camino de Cintura y Venezuela, de todas estas zona donde vivimos nosotras, sí, porque cada vez hay más prostíbulos, porque cada vez hay más proxenetas y porque no quieren que estemos paradas ahí para que laburen más a full o para seguir explotando a niñas y mujeres que tienen encerradas en esos lugares. Entonces eso también hay que denunciarlo, hay que empezar a visibilizarlo. La represión no es solamente en La Matanza, sino en La Plata y en todas las provincias del país, porque en Tucumán todavía están los códigos contravencionales, hay edictos policiales que son inconstitucionales. Totalmente, Flor. Y una cosa más que tiene que ver con esto, pero ahora me acordaba, estaba, nada, un poco la tarea que hicimos previo al programa. Uh-huh. Están con la pronta presentación de un libro en el cual participaste o escribiste vos, La Roy. Sí, mira, es mi libro. Lo tengo en la mano porque estoy corrigiendo antes de mandar a imprimir todo. La verdad que estoy muy feliz con poder haber sido la autora de este libro, que es autobiográfico, pero aparte de autobiográfico participan muchas compañeras travestis, también participan compañeras tortas, tengo el prólogo que es un honor para mí que me lo haya hecho Diana Mafía y Claudia Corol. Así que bueno, es muy importante sobre todo para ser nosotras quienes claro. seamos en primera persona. Claro. Las que ponemos nuestro saber y todas nuestras cuestiones en un libro y no ser siempre interpretada por otros y por otras. Ya es hora de que las trabas estemos en las bibliografías y no solamente teniendo que escribir un libro particularmente por fuera. También queremos estar en la bibliografía de todos los colegios, de todos los manuales. Queremos estar bien representadas en la ESI, en la adecuación sexual integral, que es bastante binaria, que queremos que se cumpla a rajatabla, pero sabemos que hay mucho por mejorar y mucho por reformar. Bueno, Flor, esperamos atento a ver cuándo va a ser la fecha de presentación y una vez que lo tengan resuelto, acá los compañeros me están haciendo gestos, sobre todo Natacha, que es una de las encargadas de la biblioteca del espacio Luciano Arruga. Nada, bienvenido buenísimo. Sea que cuando quieras utilizar el espacio para hacer una presentación matancera. Buenísimo, estaremos haciendo la presentación matancera entonces. Dale, Flor, bueno, te mandamos un abrazo y estamos en contacto para lo que necesiten. Nos vemos, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hablábamos con Florencia Guimaraes, bueno, una activista y militante por los derechos humanos, ¿no? La cuestión hoy está tipificada con lo que tiene que ver con los trans y las trans y los travestis, perdón. Y bueno, es lamentable que se tenga que poner un acento ante una situación que debería acomodar a toda la sociedad, porque los crímenes que suceden son, no solo son gravísimos por la muerte, sino del modo en que suceden. Ella contaba en el caso de Pamela Tavares, 5 balazos en la cabeza, la encontraron en un descampado, y en lo que tenía que ver con Ayelen Gómez, la asfixia se produce porque primero le tapan las vías respiratorias con tierra, y después la arrastran y la dejan tirada abajo de la... Eso es lo primero que sale de la primera pericia, de que no murió en el lugar, de que fue arrastrada, pero que tenía todo el, digamos, toda la vía respiratoria, la boca, la tráquea, la laringe, llena de tierra. Entonces es inimaginable poder pensar la violencia que sufrió antes de morir la compañera. Y de esto se hacen eco muy pocos medios, muy pocos espacios dan lugar para que participen con toda esta realidad, y claramente el Estado es el ausente constante en estas situaciones, ¿no? Sí, Mati, es una violencia realmente tremenda cuando aparecen los casos más resonantes. Iba justamente a decir esto, no solamente muy pocos medios, sino también muy pocos espacios, e hay que incluir en esos pocos espacios también a la izquierda, ¿no? La izquierda, sí. En forma, digamos, la izquierda es muy amplio decir la izquierda, pero los espacios de izquierda fundamentalmente partidarios ¿sí? Estamos hablando de una esperanza de vida de 35 años. Ni siquiera en 1840 los primeros obreros que emigraron a la ciudad después de la Revolución Industrial tenían una esperanza de vida tan corta, ¿sí? Nos tenemos que remontar a casi épocas anteriores al feudalismo. O sea, claro. Es tremendo que en el 2017 haya un sector de la sociedad que tiene una esperanza de vida de 35 años. Sí, vos hablabas de la izquierda, en realidad, el partidismo en general, hay leyes sancionadas con sí. el cupo trans y no se cumplen. No se cumplen, digamos que pueda tener su verticalidad de un partido para poner sus candidatos, pero no se cumplen los puestos de trabajo que generan esos candidatos, ¿no? No. Y Florencia, las semanas pasadas, perdón por la falta del nombre, pero falleció un dirigente importante, histórico, del Partido Comunista la semana pasada. Patricio Echegaray. Patricio Echegaray. Gracias, Rodrigo. Perdón por mi falencia, no, a los que están escuchando, ¿no? Pero bueno, Florencia recordaba a Patricio Echegaray que en un momento en el cual fue legislador o diputado por la Ciudad de Buenos Aires, sí. Él incluyó como una de sus asesoras a una compañera trans. Que imagínense en el año 92, 94, creo que fue eso. Sí, sí, es un gesto revolucionario, pues no había leyes que protegieran, no se estaba discutiendo esto. Seguía estando como hoy, pero mucho más arraigado la idea del travesti totalmente ligado a la prostitución y a una especie de burla social o de burla televisiva, sí, mediática. Uno de ellos, por ejemplo, lo siguió haciendo hasta hace muy poco, que es uno de los Midachi, ¿no? Que fue candidato a gobernador por una provincia mediterránea de la Argentina. Vos sabés, Mati, que me hiciste acordar porque hubo muchos posteos y muchas notas con respecto a la muerte de Echegaray, algunas acertadas con respecto a su verticalidad en el Partido Comunista, pero ninguna resaltó este gesto que vos acabás de plantear. Es decir, esto es una muestra más de la poca importancia que se le sigue dando a un gesto disruptivo revolucionario e inclusivo de Echegaray, que nosotros podremos tener muchas críticas hacia él y hacia el Partido Comunista. Pero bueno, eso hay que decirlo y hay que plantearlo. Sí, esto es algo que se hizo bien y bueno, hay que remarcar lo que se hace bien. Después tenemos lugares y espacios para discutir todo lo que se pueda estar haciendo mal. Así que bueno, si les parece a mis compañeros y a nuestra operadora, nos vamos con un separador y arrancamos con la editorial que teníamos preparada. Ya llegó el pulpo, quédense tranquilos en las redes sociales. Ya el pulpo viene, les contesta todo. Y volvemos con más Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Rúa. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo, el Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, ahí voy a estar yo. Familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo. Mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. ...33 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional, es represión estatal. Querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día.

Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. Enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Volvemos con Desde Afuera por Radio Zona Libre. Recordarte que podés comunicarte con nosotros por nuestras redes sociales. Estamos como Radio Zona Libre en Facebook, también Aparición con Vida de Luciano Arruga, sino por Twitter, @RZonaLibre, y por ahí te vamos a ir contestando y contando las apreciaciones que vayan teniendo del programa. Ya estamos con el equipo completo, pudieron llegar a tiempo Ani Ukaski y Daniel Magno. Dani, bienvenido. ¿Cómo están? Y bueno, otro de los temas que queríamos tocar en el día de hoy y en particular por la fecha a la que estamos llegando, tiene que ver con el caso de Miguel Bru, que mañana se van a cumplir 24 años de su asesinato y desaparición, que todavía su familia sigue clamando justicia para encontrar a Miguel. Y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Rosa Bru, la mamá de Miguel. Rosa, buenas tardes. Matías, Rodrigo y Daniel, te saludamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Y bueno, nada, es un placer poder hablar con vos. Claramente tu lucha ha sido un espejo en un montón de cuestiones para la familia de Luciano y para nosotros que nos tocó la tarea de acompañar. Hemos tratado de, con humildad, dar ese acompañamiento caminando esos pasos de estas familias, de estas madres, padres y hermanos luchadores, que bueno, entre todos estamos construyendo, me parece que una red de lucha para intentar de generar la justicia que buscamos y que estas cosas no sucedan nunca más en este país ni en ningún lugar del mundo. Bueno, preguntarte en principio, bueno, ¿cómo estás en relación a este nuevo aniversario y cómo viene la vigilia de mañana, que es la que hacen todos los años, ¿no? Claro, sí. Estoy cuando como estoy, uno cuando se van aproximando esa fecha siempre está mal, se siente mal y bueno, y un montón de cosas que uno no termina de comprender, ni de entender, ni de aceptar, porque claro, aceptar que se van a cumplir 24 años y nos venimos haciendo la misma pregunta. Volviendo atrás de los días, o sea, cómo nos enteramos, cómo, qué fue pasando, ¿no es cierto? Y rememorar 24 años, pues, bueno. Pero también te fortalece en la lucha, lo que decían ustedes, el acompañamiento, porque el solo hecho de no estar solo, creo, para mí fue lo más importante. Claro. Si no hubiera sido por tanta gente que nos apoyó, que nos acompañó, principalmente de la querida Facultad de Periodismo, de la querida escuela, era la escuelita de periodismo, de acá de La Plata,

sabiondos de toda la problemática, no, de todas las problemáticas del mundo, de cómo salir a luchar, de cómo hacer la revolución, de todo, todo, son todo, los, todo, todo. Los Biondini kirchneristas. Sí, dicen algunos, dicen que estuvieron en 1917 en Rusia, algunos, en la Unión Soviética, cuando tomaron el Palacio de Invierno. La Biondini con sí, K. Sí, deben estar bien conservados. No, no, hay un, tal, hay un término que está saliendo ahora, empecé a leer por ahí, militante de peluche. Hay militantes de peluche, sí, sí, hay varios. Como fachos de closet, ¿no? Claro, creo que ahí. Claro. Militante de peluche. Nuestro Rubén compañero Darío es uno, ¿no? Mati, me parece que ahí conceptualizando, ¿no? Y poniendo ahí categorías muy precisas, ¿no? A estos personajes. Tenemos, hablemos de los enemigos que se nos han sumado, ¿no? Me siento como un superhéroe en este momento. Me gustaría tener el poder de ir por la noche a lo Batman y darles para que tenga, pero hay un tal Rubén Darío, ahí lo pueden ubicar en nuestras redes sociales, comentando barbaridades sobre la causa de Luciano, hablando de quién era Luciano y qué hacía, ¿no? Un pibe asesinado y desaparecido por la policía bonaerense y por todas las instituciones del Estado, todo Estado responsable en una desaparición, lo venimos diciendo y denunciando. Ayer Vanessa hablaba aquí en La Retaguardia, en una nota que le hacía Néstor Elías, en el programa que hace por la tarde de los martes, después del mediodía, a las 2:30, si no me equivoco. Y Vanessa decía, ¿no? A Luciano lo persiguió durante más de un año la policía, teniendo 15 y 16 años. Lo torturó en varias oportunidades, física y psicológicamente. Esas torturas te vinieron en un juicio con un policía que hoy está preso, que es Diego Torales. Y terminaron persiguiéndolo y bailándolo en la General Paz, matándolo, para que luego lo desaparezca todo el Estado. Porque todas las instituciones, la bonaerense participó en el amedrentamiento y lo que tuvo que ver con el fin de la vida de Luciano, y después participaron encubriendo el SAME, la Policía Federal, el Hospital Santoyani, la morgue de la Ciudad de Buenos Aires, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisaría 42 que alojó a las personas que habían participado del supuesto accidente y la liberó el otro día sin darle notificación de lo que había pasado ni de lo que había sucedido, y en 24 horas se resolvió el acta de ese supuesto NN que pasó de tener 16 años a tener más de 26, a cambiar el color de piel, a cambiarle la forma de su cabello, de su corte de pelo, y así provocar esa desaparición que duró casi 6 años para toda nuestra familia. Perdón, ¿no? perdón Mati, interrumpa. No digo la cantidad de cosas que hay para decir, ¿no? Sobre la desaparición de un pibe pobre, ¿no? Que pones el foco, ¿no? Como buen hijo de Yuta, ¿no? Es lo que hablamos con todas las los continuar la, ¿no?, criminalización, ¿no? El otro día nos cruzábamos con una mamá de un caso de Gatillo Fácil, y en el marco de la organización de la marcha contra el Gatillo Fácil ahora para el 28 de agosto, bueno, hablábamos, ¿no?, de que muchos padres capaz que llegan a estas reuniones y bueno, y sienten el acompañamiento y el apoyo y se sienten igualados con los otros padres, pero a veces también decaen en una pequeña falla discursiva que uno la va construyendo y armando, nadie tiene las cosas en clara en el medio del dolor y cuando arranca a tener que pelear por justicia para un familiar en este tipo de casos. Pero esta cuestión que a veces los padres a veces decían, a mi hijo lo mató la policía, pero no estaba robando. Entonces, bueno, no hace falta aclarar eso, porque eso no importa. Claro. Lo que estaba haciendo, no estaba haciendo, sea un caso de gatillo fácil, sea un caso de desaparición forzada, sea un femicidio, que muchas veces los medios hegemónicos se tienden a fijarse qué era o qué hacía de su vida privada y personal la mujer que terminó asesinada, ¿no? Todo eso poco importa y no se puede cuantificar y calificar las desapariciones y los asesinatos en democracia por parte del Estado. Las redes de tratas, como hablábamos antes con Florencia Guimaraes, son culpa y suceden gracias al Estado, gracias a que hay un montón de instituciones que participan haciendo la omisión o teniendo el control, como las fuerzas de inseguridad, que son las que se encargan de controlar todos los delitos en la Argentina. Bueno. Son los reguladores del delito. Entonces, es muy barato que en una red social, y sobre todo en publicaciones que tienen que ver con la familia de los desaparecidos o los muertos por la represión estatal, se invoque a la pedorra disputa política partidaria, cualquiera sea su lectura, ¿no? Kirchnerismo contra macrismo, macrismo contra kirchnerismo contra todo el mundo, los troscos y demás. a las familias y a quienes militamos los derechos humanos independientemente, la defensa de los derechos humanos de manera independiente de la política partidaria, nos importa un carajo las elecciones, porque la sangre de nuestras familias y nuestros familiares no está destinada a sumar o a apientar ningún voto. Tal cual. Entonces es una lectura de mierda que tienen muchos, pero que bueno, por suerte son más los que entienden, acompañan y apoyan, ¿no? Pues si no la cosa sería mucho más grave y hoy hasta con cierta liviandad nos podemos tomar estas cuestiones que no pasan de ahí, ¿no? De ensuciar desde las redes sociales a tipos que, bueno, se publican banderitas y fotos, pero que claramente tienen poco recorrido en las calles. Seguramente el lunes 28, cuando marchemos con todas las familias en contra del gatillo fácil, no van a estar ahí ellos. Y van a seguir ninguneando y planteando las diferencias, ¿no? Leí algunos comentarios, ¿no? Diciendo que a López no lo desaparece el Estado, lo desaparece el aparato represivo, no desarmado en la última dictadura que cubría y protegía a Checolás. Claro. Pero ¿quién debía cuidar a López con la calidad de testigo que era, con lo importante que era su testimonio? El Estado argentino lo debía hacer. ¿Y quién debía buscar a López una vez que desapareció? El Estado argentino. ¿Y qué hicieron? Nada. Absolutamente nada. Entonces no pueden arrobarse esos dichos y esas posturas tan fácil y gratuitamente. Claramente tenemos todo este grupo enorme de padres, hermanos, de familiares y amigos que está desde hace mucho tiempo, lamentablemente siguen sucediendo estas causas, formando un conglomerado de luchadores que no tiene puesta la vista en un propósito personal, en un propósito partidario, sino que tiene la vista puesta en la búsqueda de la verdad, de la justicia, justicia para sus familiares y también para nada, ir destruyendo y deconstruyendo poco a poco este sistema patriarcal capitalista que se va llevando las vidas de nuestros pibes, de nuestras pibas, de los militantes, de nuestras travestis, nuestras trans, nuestras mujeres, y bueno, para eso estamos todos luchando, ¿no? Sí, qué sé yo, a veces uno no puede entender cómo a lo que llega la miserabilidad de ciertas personas, ¿no? Uno le cuesta entenderlo, porque como decíamos hace un rato, una cosa es debatir ideas, pero el nivel de violencia que hay para con el familiar de un desaparecido es realmente algo tremendo, pero bueno... qué sé yo, esas personas la verdad ni merecen que le dediquemos tanto tiempo acá, ¿no? Qué sé yo, que... pero bueno, ya está, no sé más qué decir, pero la verdad es que me da mucha bronca, me indigna mucho la respuesta de Dani, fue un knockout, la respuesta que se lee ahí en uno de los muros, realmente es para sacarse sombrero, bueno, una contundencia conceptual bárbara. Después podemos leerla. Exactamente, sí. Para cerrar, si alguno de los imberbes, manos, bocas y dedos sucios que escriben contra estas familias está escuchando, o alguien que los conoce está escuchando, bueno, cuéntenle lo que estamos diciendo y si no, nos vemos en Seguro y La Habana. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están. de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre y bueno, otra de las fechas que queríamos y necesitábamos recordar tiene que ver con los 2 años que se están cumpliendo en este mes de el asesinato y la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar. En Rosario, en una golpiza que le dieron a la salida de un boliche, estuvo desaparecido una semana, después fue encontrado en un río Pichón. Y bueno, para hablar de estos 2 años que se están cumpliendo y de cómo está la causa, estamos en comunicación telefónica con la hermana, con Natalia. Natalia, buenas tardes. Daniel, Matías y Rodrigo, te saludamos. Buenas tardes, soy Luciana. Uy, perdona. No pasa nada. Yo hice mal la tarea y tenía mal anotado tu nombre. Ahí me están corrigiendo mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Luciana, nada. Preguntarte cómo están, cómo está la causa actualmente. Sobre todo, veníamos siempre en los programas viendo, ¿no?, y tratando de seguir la causa. El año pasado estuvo esta cuestión de los sobreseimientos de los 5 imputados, después se pudo revertir esa situación. Bueno, nada, contanos un poco cómo está todo. Bueno, sí, el lunes 14 de agosto se cumplieron 24 meses ya de la desaparición posterior al asesinato de mi hermano. Como decía, hace un año que el juez toma esta decisión de dejar en libertad a estas 5 personas por el motivo que, según él, no había pruebas suficientes como para poder tenerlos detenidos. Después de eso, él decide apartarse de la causa. En este momento, la causa de mi hermano no tiene un juez designado, está totalmente paralizada. No hubo avances durante un año ya en la causa, pero un año que está en el fuero federal, avance cero, está completamente paralizada. No puedo llegar a decir quién o quiénes fueron los responsables de lo que le hicieron a mi hermano, cómo fue a parar el cuerpo, quién dio la orden, quién dio permiso, porque estamos hablando de también un encubrimiento de lo que es prefectura, porque para pasar de ese lado donde encontraron el cuerpo de mi hermano, tuvieron que tener un permiso de alguien. Claro. Ya es todo un armado, mafioso, político, el Estado en sí. Luciana, el responsable y no da respuesta. Sí, claro, claramente. Ahora, ustedes, llegan a construir o a reconstruir de que a la salida del boliche lo violentan estos patobicas, de los cuales 2 eran policías. Hasta exactamente, ahí. Mi hermano sale del boliche, sí, el día 14 de agosto a la madrugada entre las 5:30, 5:45, porque la cámara del boliche lo toma, sí, y sigue los pasos. Bueno, ahí antes de llegar a la esquina hay una de las cámaras que está enfrente del boliche, donde nosotros después con el tiempo pudimos comprobar que fue manoseada, donde tocaron, donde borraron, donde hicieron desaparecer pruebas importantísimo en ese momento. Cuando él cruza la calle a una cuadra del boliche, hay una cámara de un edificio privado que toma la secuencia que él viene corriendo, que se nota que alguien lo está siguiendo, se esconde detrás de un auto, se acercan estas personas que son los que trabajaban en el boliche en su momento, los patobicas y policía, lo agarran y lo empiezan a golpear. Son imágenes en segundos que se puede ver cómo él se esconde y lo golpean. Claro. Hasta ahí nosotros pudimos comprobar que estas personas estaban involucradas, aparte de otros detalles como cuando lo estábamos buscando, en los días que lo estábamos buscando, unos amigos hicieron un ¿cómo se dice? Con el GPS del celular, un geoposicionamiento de su celular donde se encontraba y daba a la manzana de donde vivía esta persona, este patoica, que justamente da la casualidad que vive en su momento a 7 cuadras de la casa de mi mamá, donde yo en su momento vivía también. Bueno, eso fue por un lado, nosotros pudimos avanzar con esas pruebas, después tenemos la certeza porque pudimos construir por relatos y aparte por pruebas de que estas personas tenían un arreglo, el boliche, el after, la tienda tenía un arreglo con la comisaría tercera, para que tengan un patrullero en la esquina por si se armaba bardo según de los pibes que salía de ahí, o que ellos armaban el bardo, y tenían ya la orden de agarrar, dárselo, darle una paliza dentro de la comisaría y después soltarlo. Nosotros, bueno, pudimos comprobar eso, y aparte porque hay un testigo, un detenido en esa comisaría que dio relato de que él observa el 14 de agosto ingresar a un pibe con características de mi hermano que lo llevan a un punto más alejado de donde suelen llevar a los detenidos, bueno, que lo golpean, él escucha que lo golpean y que en el transcurso de los días los engoman a los detenidos porque según los policías de adentro de la comisaría había quilombo con un pibe que la familia lo estaba buscando y que él puede ya escuchar que vienen personas diciendo que había que desaparecer el pibe. Bueno, estos son todo lo que nosotros pudimos comprobar. Claro. Que por suerte se pudo comprobar en el hecho de que pudo haber, a nosotros nos querían pasar la causa de la justicia provincial a la justicia federal. Fue muchísimo el periodo que estuvimos ahí recorriendo, pero bueno, lo logramos. Claro. Hasta a dar con este juez, Marcelo Bailaque, que es un juez del federal, que está encargado también de investigar casos de lesa humanidad, que cuando le toca la causa de Estrada, en primer lugar él decía que se daba por incompetente, que no quería investigarlo, porque para él no era una desaparición. También apelamos muchísimas veces a la Cámara, hasta que tenía que investigarlo, y bueno, pasó, recuerdo muy bien que el año pasado, el 10 de agosto, que fue, recuerdo bien las fechas por el hecho de que ese día la compañera Elsa Godoy, también una luchadora, madre de Franco Castro, fallece. Bueno, eso me tengo siempre presente, que ese día yo me entero porque también fue una falta de respeto para la familia, que no nos notificaron como corresponde. Tengo por un medio de comunicación que me llama preguntándome qué pensaba de la decisión que había tomado de dejar en libertad a estas 5 personas. Por un medio te terminás enterando, ¿no? Exactamente, sí. Por un medio de comunicación. Luciana... Y bueno, sí. Continúa con el relato, ¿no? Pensé que habías hecho una... Y bueno, como te decía, los 5 días que lo estuvimos buscando... aparecieron muchísimos relatos. A mí el hecho de ahora de Santiago Maldonado me hace recordar mucho los días que lo buscaba mi hermano, porque acá en la ciudad aparecieron entre un taxista que dice que lo subió a mi hermano y lo dejó en tal lado, después apareció un colectivero que afirmaba que mi hermano tomó el colectivo y se bajó en tal dirección, los de la investigación acá, los de la PDI, me mostraban videos diciendo que son las características de la chuequera, cómo caminaba, tenía que ser esa persona que caminaba por 27 y Francia, ponerle así, ¿viste? Son todas secuencias que surgen. ¿Hola? Bueno. ¿Hola, me escuchás? Sí, ahora perfecto. Sí, que tiene una secuencia de repetir la misma circunstancia en todas las cosas de desapariciones forzadas. Sí. Sí, es algo que Luciana justamente lo charlábamos en la semana con todo lo que sucedió con el caso de Santiago, que las similitudes son escalofriantes y siguen sucediendo, y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aparece, y que siempre la primera fuente tiene que ser la familia. Exactamente, es verdad. Así como te digo, en el caso de mi hermano se decía barbaridades, y la gente chupaba eso y lo repetía. O sea, primero tenés que salir a hablar de quién era tu familiar, de qué hacía, y te investigan a la familia, y no salen a investigar realmente a los responsables de los que hicieron este trabajo, porque de la manera que yo lo encuentro 5 días después a mi hermano en el río y fue reconocer su cuerpo, es tremendo, ¿me entendés? Y que en el día de hoy no tenga yo de decirle con certeza si fue tal persona. Es terrible, porque la justicia tampoco avanza y no te dan respuesta para nada. Entonces, ¿a quién le tenés que pedir? Tenés que salir a gritar afuera que te den bola, pero tampoco es, porque como sería la justicia que funcionara realmente, yo estaría en mi casa esperando que a mí me den respuesta. No tendría que por qué haber salido a las calles a pedirlo. Luciana, justamente eso te íbamos a preguntar. En diciembre del 2016, el juez Marcelo Bailaque se aparta de la causa, ¿es cierto? Exactamente. Bueno, sí. ¿Y en qué han pasado ya casi 9 meses de ese apartamiento, de la revocación del fallo en agosto del 2016, que esto fue en noviembre la revocación? ¿En qué circunstancias se encuentra la causa? Él se retira de la causa, nosotros apelamos la primera medida, que fue la de él de dejar que los imputados no sean más parte de la causa. Nosotros con la Cámara pudimos apelar esa decisión y la Cámara nos da la razón de que estas personas siguen imputados en la causa de mi hermano, pero bueno, con la decisión ya tomada, están en sus casas ellos. Después de lo que la decisión del juez retirarse, ha pasado, como vos decís, tantos meses, pero no se ha avanzado en lo más mínimo para el fiscal llevarle las notas de pedido, que hagan esto, que hagan lo otro. No hemos pedido desde lo que presentamos la causa para que se pueda hacer ¿cómo se dice? Análisis patológicos del cráneo y de los testículos de mi hermano, porque hemos comprobado con un forense que hemos tenido que los testículos de mi hermano pudieron haber sido picañados. O sea, hasta eso llegaron. Y hasta el día de hoy nosotros no podemos, por parte de la fiscalía que lleva la causa a cargo, que se tomen esas medidas. Se han hecho indagatorias nuevamente a personas que han pasado por la causa, reafirmando todo otra vez lo que dijeron en su momento. Las cámaras se han comprobado que fueron adulteradas, pero hasta ahí es mucho lo que se hizo en estos 9 meses, 10 meses casi, de que el juez se retiró de la causa. ¿Cómo se llama el juez que está ahora a cargo de la causa? No hay juez designado. Él se retira de la causa, Marcelo Bailaque. Sí. Y no... le pasan a otro... a otro juez, y también toma la misma decisión. No quiere investigar la causa. ¿Y el nosotros no tenemos un juez. El juez, el fiscal se llama Reinares. Reinares. Sí. Bueno. Bueno, Luciana, te agradecemos. ¿Querés agregar algo más? Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Decir que, bueno, mañana nos estaremos encontrando en tribunales federales acá en la ciudad de Rosario. Rememorando estos 2 años de lucha que venimos dando en las calles, como siempre, como se sabe y como se ve en todas las luchas, uno siempre consigue más lo que es la justicia popular que lo que te puede dar y la propia justicia en sí. Así que bueno, vamos a tener ahí un bandas, murgas, recordando siempre de la mejor manera, con alegría y en memoria de Pichón y en memoria de todos los pibes marcados por esta violencia institucional. Son 24 meses, como 24 meses teniendo memoria, 24 meses queriendo la verdad y exigiendo la justicia. ¿A qué hora va a ser esto? ¿A qué hora empieza, Luciana? Esto empieza a las 17 horas en tribunales federales.

Represión estatal. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, uno de los temas que veníamos tratando y que también lo tratamos durante el programa, por la multiplicidad de cosas que van sucediendo día a día y semana a semana, de lo que tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y bueno, para profundizar un poco y seguir hablando de ello, estamos en comunicación telefónica con Natalia y Luis, que son compañeros de la Comisión por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Bueno, no sé cuál de los dos estaba en el teléfono. Natalia, Luis. ¿Hola? Hola. Hola, Natalia. Hola. ¿Qué tal? Matías, Rodrigo, Daniel, te saludamos. Ustedes son parte de los compañeros que allí en el sur se han organizado junto a la familia para generar la comisión por la aparición con vida de Santiago, ¿no? Sí, sí, somos de Mendoza. De Mendoza, ahí va. Al sur, un poco más al sur donde estamos nosotros, pero no tan al sur. Preguntarte un poco, con todo esto que ha pasado en estos últimos días, tantas transgiversaciones, tantas informaciones malintencionadas que han estado dando vueltas. Bueno, preguntarte hoy, primero, ¿cómo está la causa y también cómo están ustedes? Que me imagino, todas las tensiones que implica acompañar una causa de estas características. Y nosotros acá en Mendoza presentamos un habeas corpus, apenas nos enteramos de lo ocurrido. Claro. Del cual no hemos tenido ninguna respuesta en ningún momento todavía. Y bueno, estamos haciendo movilizaciones, hicimos una el lunes pasado, otra el viernes, y ahora este viernes vamos a hacer otra movilización. Y bueno, acá en Mendoza particularmente salió hablando un cura que lo había visto en San Rafael. A ver, le paso con el compañero Luis, así les explico un poquito mejor. Dale. Bueno. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bien, vos... un poco bajito. Bien. Ahora Nati se va a encargar ahí de mejorar un poco el volumen de la comunicación. Contanos, sí, habíamos leído por ahí en algunos medios la situación esta, de este cura que decía haber reconocido a Santiago, ¿no? Eso... Claro, bueno, vale decir que es un cura que está acusado por abuso también. Sí. También para contextualizar un poco... Es un cura cercano al Opus Dei. El Opus Dei tiene una relación bastante cercana o cercanísima, digamos, con las fuerzas represivas. Muy presente esa cultura por el sur de nuestra provincia, lamentablemente. Bueno, fue una de las intervenciones como que entendemos nosotros tienen como función desviar la atención de lo que realmente está pasando, ¿no? Ese mismo día y en pocas horas surgieron distintas cuestiones por los medios de que la policía lo buscaba por acá en el Gran Mendoza, sí. Y al este de la provincia, rumores que empiezan a rondar, versiones extrañas de gente que nunca se termina de saber quiénes son, Pero bueno, que todos podemos tener nuestras conclusiones de quiénes pueden ser, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y lamentablemente, como para un montón de cosas, las redes sirven para difundir lo que los grandes medios acallan, también sirven para nada, para que los nefastos y los que buscan embarrar la cancha puedan divulgar estas informaciones falsas. ¿Cómo están ustedes? Como acompañantes de esta causa, digo, ¿cómo ha estado el día a día? ¿Cómo ha estado la calle? ¿Tuvieron algún encontronazo con algún personaje o con algún miembro de las fuerzas de inseguridad? Bueno, sí, particularmente en la última marcha logramos, bueno, ver la típica sacada de fotos y burla por parte de algún efectivo de la policía, ¿no? Después, al finalizar la marcha, se llevaron a unas compañeras y les armaron una causa, les hicieron una causa por daños agravados. Sin duda nos estaban siguiendo, o sea, fue más que evidente cuando estábamos desmovilizando, fueron y apuntaron a dos compañeras en especial. Y bueno, sin duda lo que intentan hacer es eso, es meternos miedo, es actuar por ese lado, y creo que no les está dando efecto, porque por suerte acá estamos con bastante fuerza, se está dando una movilización y la información está corriendo, las organizaciones se han comprometido y se han acercado al comité, y estamos tratando de ponerle toda la cabeza y toda la fuerza a esto con los compañeros y las compañeras. Luis, después preguntarte, ¿no? Sabemos que, bueno, hoy en el Senado interpelaron a la ministra de Inseguridad, Bullrich, y en ese momento tenemos entendido que se realizaron rastrillajes y algunas pericias en la zona de Chusmaén. ¿Puede ser, ustedes tuvieron acceso a alguna información de las acciones que se llevó ahí por parte de la justicia? Dicen que han entrado una cantidad de efectivos desmedidos, como la vez anterior, muchas camionetas, supuestamente esta vez la Policía Federal ha sido la que ha intervenido otra vez con el juez Otranto. Por ese lado no tenemos mucha más información. Al parecer lo que dicen es que se ha encontrado un collar. Son cosas que realmente a uno ya, con el tiempo que lleva esta causa y con el tiempo que lleva Santiago desaparecido, da mucho que pensar, porque sí, se apunta, por ejemplo, se encontró un collar y si estuvo gendarmería y si estuvieron las fuerzas haciendo peritajes estos días que han pasado, ¿cómo no lo encontraron? Hay partes del terreno que al parecer todavía no han sido rastrilladas. Y los gendarmes y la fuerza que participó, ¿por qué no se apela directamente a él? Es algo, bueno, o sea, nos puede sorprender, pero a la vez es a lo que estamos bastante acostumbrados, ¿no? Esa gente actúa con total descaro, lejos de desmentir todas estas palabras de la ministra, lo que hacen es afirmar las versiones que todos venimos manejando. Claro. Que esto es responsabilidad del Estado, y que lo hacen para meterle miedo a la gente y que se deje de movilizar por este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, Luis, no sé si queda algo más por agregar, algo más que quieran comunicar y preguntarte, bueno, que vuelvas a recordar lo de la actividad que va a ser el viernes, la nueva marcha, ¿no? Sí, este viernes nos vamos a reunir a las 18 en calle Pedro Molina y San Martín de acá de Ciudad de Mendoza. Vamos a estar juntándonos ahí para movilizarnos. Esperamos la mayor asistencia posible. Les mandamos un saludo también a toda la gente que está aguantando, porque sabemos que son muchos en muchísimos lados. Compañeros, amigos del Brujo y compañeros de la lucha que están aguantando en un montón de lados, movilizando para que estas cosas no, no sean impunes, para que aparezca el compañero con vida. Así que lo que le mandamos es mucha fuerza y que sepamos que estamos activando en un montón de lados y nos apoyemos en eso, que en eso está la fuerza, está en lo que podamos luchar y en lo que podamos hacer. Así será, Luis. Te mandamos un abrazo y bueno, claramente cuenten con este espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga para comunicar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Acá les mando saludos a mi compañera Natalia. Un saludo para ella también. Y el comité que estamos acá en reunión. Así bueno. Que un saludo, gracias por la mano. No, por favor, gracias a ustedes y les mandamos un abrazo a todos los compañeros, fuerza. Bueno, gracias. Hablábamos, hasta luego. Hablábamos con Natalia y Luis, dos compañeros que forman parte de la Comisión por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado en Mendoza, que fue el primer, si no tengo mal entendido, es el primer habeas corpus que se presentó por la aparición con vida de Santiago. Y bueno, ¿no? Contando estas lamentables actitudes por parte de la justicia, de los miembros de la injusticia, de la política partidaria, ¿no? De este circo que están armando, ¿no? Como bien decía él, ¿no? Con todos los vicios que han tenido lo que es la comunidad mapuche, donde se lo vio a Santiago con vida por última vez cuando estaba siendo detenido y violentado por la Gendarmería Nacional, lo que pasó con esa camioneta, los vehículos que lavaron, ¿no? Ya claramente está todo sindicado de que quién es el que debe dar respuestas, y se siguen haciendo estos rastrillajes y estas medidas que poco tienen como fin la aparición con vida de Santiago, ¿no? Sí, y la interpelación de hoy a la ministra de Seguridad, bueno, realmente fue un mamarracho. Las interpelaciones que se han hecho a los funcionarios macristas han sido todas un mamarracho. Recordaba ayer la que se le hizo a Montenegro cuando fue lo del Borda, que también fue de una impresentabilidad, sobre todo no tanto por las preguntas, sino fundamentalmente por las respuestas de cada funcionario. Sí, igual me acuerdo la de Montenegro. Tenía bastantes amigos, ¿no? De un lado y del otro, el mostrador. Sí, sí, sí. Salvo cuando lo interpeló Bodart. Bodart fue al hueso, pero los demás fueron casi como preguntitas, ¿no? No. Heidi y un poroto. Bueno, antes de pasar al último bloque del programa, vamos con un separador y volvemos para cerrar esta nueva emisión desde afuera. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. ¿Y Santiago Maldonado? Nunca diga. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido desde el lunes pasado en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Hacemos responsables por la vida de Santiago a Benetton, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, los gobernadores, ministros y todos los que siguen sus órdenes como autores y copartícipes de la desaparición de Santiago. Por la libertad de Facundo Jones Wala, basta de represión al pueblo mapuche. Que se encienda la llama de la indignación por la libertad que nos coartan día a día y la impunidad que les da el poder. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines. y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. En nombre de la familia digo, la señora ministra de Seguridad de la Nación niega la desaparición forzada de Santiago y niega dar la información sobre el operativo que llevó adelante la Fuerza de Seguridad a su cargo. Esta falta de reconocimiento genera en la familia indignación e impotencia de conocer el paradero de Santiago y la verdad de los hechos y sus responsables. La sospecha sobre Santiago y su entorno lo revictimiza, como también a nuestra familia. Van más de 15 días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco y continúan garantizando la impunidad a la fuerza de seguridad y el miedo a toda la sociedad. Exigimos aparición con vida de Santiago y la inmediata investigación. Agradecemos a todos, en nombre de la familia, por brindarnos el apoyo y seguir difundiendo esto. Aparición con vida de Santiago ya. Bueno, escuchábamos ahí, lo habíamos guardado para el cierre, para el último bloque, a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que nada, circulaban este audio que al principio no se escuchaba bien, pero fecha 16 de agosto, ¿no? Sí, fecha 16 de agosto. Y bueno, que el audio tiene que ver después la interpelación que hubo en el Senado para la ministra de Inseguridad, Patricia Bullshit, que nada, fue una fantochada, como bien decía Rodri en el bloque anterior nuevamente. También es como el carácter y la formulación de quienes preguntaban era muy muy pobre, ¿no? Carecía de no tenía ningún tipo de riqueza en las preguntas y en la profundidad de las mismas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. La verdad que, bueno, tampoco uno puede esperar que estos estados y democracias capitalistas se dignen a tener una civilidad o una responsabilidad cívico-social que después a uno se la marca la rajatabla, ¿no? Uno debe ser el ciudadano correcto, que debe dar respuestas en todo sentido y en todo momento, y ellos, ante algo tan gigante y tan grande como lo que está pasando con Santiago, no dan ningún tipo de respuesta. Sí, lo que sucede, Mati, también es que casi el 90% de los que están sentaditos ahí tiene algún muerto en el placar, ¿no? Y de estas características. Entonces, como que no escupen para arriba. Tienen cuidado, se cuidan el culo. O sea que, en ese sentido, tal vez también podemos leer lo que fue esta interpelación. Y una cosita, que el audio de acá del hermano de Santiago me da el pie para decirlo. Para todos y todas los que nos están escuchando, tengamos cuidado con lo que difundimos, ¿sí? Prestemos atención, chequeémoslo bien, pensemos siempre, como decíamos hace un rato con Luciana, la hermana de Pichón, que la fuente tiene que ser la familia, ¿sí? Si no sabemos lo que está circulando, preguntemos, no repitamos lo que criticamos de los medios tradicionales, que es buscar la primicia. Bueno, calmémonos un poco, pensemos lo que hacemos, consultemos, y si no, lo que nos llega lo guardamos y listo. Sí, sí, hoy pensaba en estos audios apócrifos que circulaban, y los compañeros que tenemos en estos caminos de lucha preguntaban si alguien había escuchado esto, si sabía si era real, si la familia lo había confirmado o no, pero me llegaba como dado por hecho, por un montón de espacios y de contactos que no son militantes, como si estuvieran jugando a tener la primicia, ¿no? Como si les hubiera llegado una primicia a manos de ellos y tienen necesidad de difundirla y contarla, y se replicaban diferentes grupos, en algunos que la persona, uno comparte varios grupos de amistad, que la secundaria, que el fútbol, que esto, que el otro, que el club, y es la misma persona que replicaba y replicaba, y eso era tomado por otra persona. Entonces, bueno, creo que sobre todo los que militamos y los que acompañamos a estas familias tenemos la obligación de buscar siempre la fuente en la familia. No podemos tratar de no cometer errores que ya a propósito los direcciona y los utiliza el Estado para garantizar la represión. Y bueno, a los otros que están jugando un poco a Mauro Zeta, a Luis Ventura, no sé qué clase de personaje tienen en mente, paren un poco la mano, porque se está jugando con el dolor de una familia y se está jugando con la vida de un desaparecido en democracia, ¿no? Y a los partidos tradicionales, ¿no?, que ahora se votan, se pelean por no sé, un puñado de votos o lo que sea, sí, ellos son los responsables, ellos han ocupado y ocupan los lugares clave en el Estado, que hacen desaparecer a nuestros pibes, a nuestras mujeres. Fijémonos, loco, a quién votamos. O sea, acá no vamos a decir que el pueblo no sabe votar, ¿no?, como muchos se jactan, pero nada, estos partidos políticos nefastos son los responsables, ¿no?, y son los que ocupan los distintos gobiernos democráticos, esta falsa democracia en la que vivimos desde hace, no sé, tantos años, y nada, no hacen nada en esta democracia, ¿no?, en un país donde se han desaparecido 30.000 personas, ¿no?, y como decían recién ustedes, no carecen de herramientas, de huevos para preguntarle, ¿no?, a una funcionaria nefasta lo que, ponerse en el lugar, en el cuerpo de las familias que sufren, y preguntar lo que tienen que preguntar para que el Estado se haga responsable de una vez. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de Familias y Amigos de Luciano Arruga.